La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Estamos en comunicación con Jorge López Abe, de la otra parte del mundo. Jorge, ¿nos escuchás ahí? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Estoy con preocupación de que no haya suficiente señal. Estoy en el Tube, que es un ómnibus que va de Oxford a Londres, y justo estábamos atravesando una zona ahí media no poblada. Pero bueno, ahora parece que la señal está, porque otra gente que está por acá por el ómnibus enseguida se ha puesto con los celulares en la mano. Deduzco que es una zona ahora donde podemos conectarnos. Nosotros te escuchamos bien y arrancamos entonces por lo que nos propusiste, por Mediterráneo. Sí, en Mediterráneo, Marcelo, pero en realidad deberíamos hablar de migración. Uh-huh. Porque en los poquitos días que llevamos del mes de enero, ya sea con ya una de las importantes ONGs que trabaja con refugiados y emigrantes ha hecho públicas las cifras del 2023 y son, Marcelo, demoledoras. Es decir, oficialmente, y subrayo lo de oficialmente, porque imagínate lo que debe ser los barcas y barcazas no detectadas, hablan de más de 6.000 muertos. De personas intentando entrar en Europa. Hay un corrimiento, digamos, del tradicional viaje de los países del norte de África hacia el sur de Europa, hacia las zonas del oeste africano, hacia las Islas Canarias. Es un trayecto que es más cercano, pero extremadamente peligroso porque las corrientes marítimas lo desplazan hacia el sur y ahí quedan sin posibilidad de acceder a ninguna de las Islas Canarias, ¿no? Más de 6.000 muertos oficiales es como para reflexionar, ¿no? De la situación en la que estamos viviendo, unido, y me acordaba esta mañana, a las más de 2.500 personas que están caminando por México, camino del norte, también buscando un futuro mejor, ¿no? La emigración vino para quedarse y bueno, las ONG más conscientes están haciendo un trabajo ímprobo para intentar salvar vidas de personas que lo dejan todo. Siempre lo decimos, no vamos a renunciar en esta columna a informar sobre cosas tan tremendas como que haya habido miles y miles de muertos intentando cruzar el Atlántico hacia Canarias o el Mediterráneo hacia el sur de Europa, como decíamos, por la siguiente razón de que siempre lo decimos, ¿no? Que se trata de gente pobre, gente que busca otro futuro, ¿no? Como digo, las cifras van aumentando año a año el número de muertos y por tanto la información debe ser, o pienso yo al menos, permanente, ¿no? Es decir, es una cifra como para no solo reflexionar, sino actuar. Y con todas las características de que este año va a ser peor que el anterior y así sucesivamente. Sí. Por tanto, decimos Mediterráneo y decimos también Atlántico, sí, por el intento de miles de personas que perecieron en el mar, la mar, intentando llegar a alguna parte de Europa. Jorge, de esta situación triste y obviamente preocupante, también nos propusiste hablar de Italia, por ejemplo. Sí, unas imágenes estremecedoras, Marcelo, vimos hace unos poquitos días. Yo todavía estaba en Uruguay, pero han recorrido durante estos 3-4 días todos los medios de comunicación y todas las webs Se trata de una reunión de, no sé si 300, 400 fascistas italianos que conmemoraban o recordaban, la muerte de dos militantes fascistas ocurrido hace muchos años, en 1978, donde, en la que era en ese momento la sede de ellos, en Roma. Y bueno, hasta ahí todo bien. El problema es la indumentaria y el saludo romano, de brazo en alto, propio del fascismo, que en un momento dado todos mostraron, ¿no? Con vivas a Italia y vivas al fascio. Recordemos que la legislación italiana tiene prohibido el saludo romano por razones históricas evidentes, y esto ha generado, aparte de un miedo importante, porque se trataban de muchas personas, fundamentalmente jóvenes, con un espíritu agresivo importante propio del fascismo, y ha generado una polémica en Italia, en el Parlamento, etcétera, de cómo se puede llegar a esta situación y sobre todo cómo detenerla, ¿no? Es decir, el gobierno de extrema derecha de Meloni ha hecho un comunicado más o menos tímido. Los partidos, digamos, más ubicados en el centro han mostrado su indignación, pero más allá del protocolo político, las imágenes de estas personas, vamos a llamarlas así, brazo en alto, gritando viva el fascio, en una plaza romana, tantísimos de ellos, como decíamos en la noticia anterior, da para reflexionar y también para actuar, ¿no? Es decir, van a más. La extrema derecha, como hemos dicho alguna vez, está muy consolidada y en aumento en toda Europa. Y bueno, estos son las imágenes que o me equivoco mucho o nos esperan en los próximos meses. De esta situación tenemos que hablar también de la OTAN, Jorge, nada menos, ¿no? Que siempre está ahí metida en todo. Claro, obvio. La OTAN es la banda armada que tiene Occidente y que está actuando con mucha firmeza y fuerza en Ucrania. Al principio se decía, cuando el conflicto Rusia y Ucrania, que la OTAN iba a estar vigilante, a la expectativa, qué sé yo. Era todo mentira. La OTAN forma parte del entramado bélico, ¿no? Es más, la guerra entre Rusia y Ucrania no existe como tal. Existe entre Rusia y la OTAN, utilizando un títere, un maniquí o algo así, que es el pueblo ucraniano, lamentablemente, y sus dirigentes. Tan es así que hoy miércoles se reúne la OTAN con el gobierno ucraniano, y sin careta, ¿viste? Se explica con claridad que el objetivo es informar y abastecer a Ucrania en concreto sobre el tema de los misiles y de cómo actuar contra los misiles rusos, etcétera, ¿no? Es decir, la coincidencia no es ni tal. En realidad se trata de que Ucrania es un país absolutamente subalterno a la OTAN. Todo acaba en que la OTAN asuma a Ucrania como un miembro más. Esto se ha impedido porque provocaría una guerra mucho mayor que la actual. Pero bueno, las imágenes del presidente, mejor dicho, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dándole el hombro a Zelensky y conduciéndolo por el pasillo de la OTAN, es todo un dato de cómo están las cosas, de a quién obedece en este momento Zelensky, Ucrania, y quién es el primordial, junto con Estados Unidos, abastecedor de armamento a Ucrania, y quien maneja y dirige también los muchos mercenarios que ha contratado la OTAN para pelear en territorio ucraniano. Por tanto, queda claro y evidente, hay una, muchas veces se dice que una imagen vale más que mil palabras, el abrazo del secretario general de la OTAN, que es un abrazo protector, paternal, con Zelensky, indica, hay cosas que en política internacional significa mucho, y esta lo es. Es decir, Ucrania está haciendo lo que la OTAN va diciendo, y hay mucha preocupación porque las fuentes financieras, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos hacia la OTAN y por tanto luego hacia Ucrania, están descendiendo con rapidez. En Estados Unidos, de hecho, hay una campaña muy, muy, muy importante para dejar de enviar dinero a Ucrania, porque entre las corrupciones ucranianas y el poco objetivos que están cumpliendo, a la opinión pública norteamericana se le está convirtiendo en un hueso difícil de comer, ¿no? Jorge, ¿qué pasa en España? ¿Qué nos podés contar al respecto? Interesantes dos cosas en España. Primero, que hay una ola absolutamente demoledora y una mezcla de resfriados, catarros y COVID, gripe A, etcétera, que tienen absolutamente las pequeñas y las grandes hospitales y absolutamente colapsados, es decir, con esperas en emergencia de 3-4 horas, que marca un poco la situación invernal que está viviendo toda Europa y, bueno, en concreto en España, sin llegar a tantísimos grados bajo cero como puede estar en Finlandia, Suecia o Noruega en este momento, pero sí hay una gran preocupación en España porque el que no tiene una persona en su casa con alguna dolencia respiratoria o, como digo, fiebrado, es raro, ¿no? Eso ha creado una expectativa o por lo menos una polémica porque el Ministerio de Salud ha vuelto a exigir la presencia de las famosas mascarillas que nos tuvieron, digamos, en la pandemia, que tuvimos sí. En la pandemia. Hay alguna comunidad autónoma de España que tiene, digamos, la autonomía con respecto a temas de salud, que en principio se han negado, y ahí hay una polémica entonces entre la ministra, que es de Podemos, por cierto, bueno, de ese entramado de Podemos, Izquierda Unida, que pide que todos los centros sanitarios, tanto sea como de consulta como de emergencias, empiecen a utilizar nuevamente las máscaras. Y algunas de ellas dicen que todavía es un poco prematuro. Lo cierto y verdad es que el ambiente es muy, muy de pesar, es decir, la gente está muy preocupada y, como se suele decir, se escuchan toses y problemas respiratorios por todos lados. Lo digo porque estos inviernos luego se reproducen en América Latina y la verdad es que prácticamente en toda Europa hay no un miedo que aparezca nuevamente una pandemia, pero algunos dirigentes están hablando de eso mismo. O sea, algún ministro de la Unión Europea está diciendo que por qué no se toman ya medidas como con la pandemia. Es decir, que la cosa está brava, está fea. El frío obviamente es el causante fundamental de las dolencias. Y otra noticia en España importante, también muy, muy polémica, es la llegada a las costas gallegas, pero también del norte, más al norte, es decir, Asturias, Cantabria, Euskadi, de pequeños plásticos que ha derramado un barco en alta mar. Esos microplásticos son los que luego se hacen las botellas de plástico, las bolsas, por cierto, todas hipercontaminantes, ¿no? Sí. Y esos mínimos que tienen como máximo un centímetro de tamaño, al parecer un barco ha tenido esa pérdida y están llegando a las costas, como digo, gallegas y del norte de España. Hay voluntarios por cientos, diría que por miles, intentando filtrar de la arena y del mar esos plásticos que son extremadamente contaminantes. Y ello trae consigo cierta polémica, porque el gobierno gallego, que es el Partido Popular, no comunicó a tiempo el suceso, lo que está ocurriendo, y el gobierno central, que es del Partido Socialista, dice que no pudo actuar porque legalmente tiene que pedirlo la Comunidad Autónoma Galicia. Y como dentro de poco hay elecciones en esa región, en la región gallega, todo esto se convierte en un argumento electoral. Lo cierto y lo preocupante es que las imágenes de miles de personas en las playas recogiendo esos mini plásticos han recordado, Marcelo, ¿te acordás hace unos años con el Prestige, el petrolero aquel que soltó toneladas de petróleo hacia las costas gallegas y que provocó también que miles de personas fueran a intentar ayudar al ecosistema, a la arena, al mar que llegaba? Es una gran tragedia ecológica, pero claro, es una gran tragedia también de los comportamientos políticos que implican más, que importan más que la propia tragedia, y bueno, en estos dos, tres días que estuvieron discutiendo quién tenía la potestad para intervenir, lo cierto es que se ha contaminado rocas, arenas y calas, playas, que bueno, que se convierte en casi una de las noticias más importantes del Estado español en estos días. Jorge, ¿y de esta situación ecológica en España nos vamos al terremoto político de Polonia? Polonia, esta mañana, no sé si ha comentado ya algo, la 36, se ha producido una cierta conmoción en Polonia, porque bueno, el gobierno anterior, hasta hace un mes, que era un gobierno de extrema derecha, que ha sido sustituido por un gobierno tecnócrata, se llama así cuando es un gobierno liberal o socialdemócrata, pero sobre todo que obedece a las órdenes de la Unión Europea. Bueno, existen entre ellos, entre ambas organizaciones o ambas formas de gobernar, ciertas tiranteses en los últimos días, ¿no? Bueno, pues ha ocurrido que todo un ex ministro del Interior ha sido detenido. Y ha llamado a sus correligionarios, a sus militantes de extrema derecha, a que acudieran al Parlamento, y han acudido varios cientos, según las imágenes que he podido ver hace unos minutos en YouTube. Y bueno, hay una expectativa enorme porque hay una gran conmoción, ¿no? Es decir, en Polonia, de que el nuevo gobierno ha desenmascarado las actitudes belicosas y fascistas que ha tenido el anterior gobierno, y han empezado a haber detenciones por casos de manifiestas de corrupción. Como han tocado a dos exministros, en realidad a un diputado y a un exministro, ha saltado la noticia. Este señor, de apellido Kowalski, va a iniciar una huelga de hambre. Es uno de los personajes, digamos, siniestros de Polonia en los últimos meses o los últimos años, y la verdad es que escucharlo hablar de presos políticos y de las libertades es bastante contradictorio con el ideario que él practica, ¿no? Pero de cualquier forma, es interesante reseñar que en Polonia en este momento existe un contubernio o una cierta pelea entre los pro-europeos, llamémosle, de la Unión Europea, con la organización que ha estado gobernando el país, que es una organización de extrema derecha, y que está tocando, con excusas o con casos de corrupción, al antiguo gobierno. ¿Y en Francia, nuevas decisiones de Macron? Macron ha nombrado a un primer ministro muy joven, un tal Gabriel Attal, con apenas 34 años, en sustitución de la anterior primera ministra, que se le ha llevado por delante todo el tema de la inmigración y unas leyes que la derecha ha plantado en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, como lo llaman ellos, la Asamblea Nacional Francesa. La derecha ha tenido que reciclar, porque el descontento era muy importante. Francia tiene muchos millones de inmigrantes con sus respectivas familias y cruces, etcétera, etcétera. Y las decisiones que ha querido tomar Macron, hábilmente, él como presidente, ha conducido a que, como no han salido del todo bien, que la responsabilidad era de la primera ministra y no del presidente. Conclusión, ha tenido que sustituir a la primera ministra por este joven, que por cierto estuvo 10 años en el Partido Socialista, y también nos sirve otra vez la palabra como reflexión de que si del Partido Socialista se pasó a la derecha y hoy es primer ministro, ¿no? Los currículum de los políticos, fíjate que con apenas 34 años está la velocidad de Gabriel Attal para ser, digamos, sustituto o por lo menos lugarteniente, dice la prensa francesa, del propio Macron. Esto no va a implicar grandes cambios en lo importante, que las leyes de inmigración, para hacerlas cada vez más duras y cada vez, digamos, no solo acceder al país cada vez más complicado, sino para las personas que ya residen, incluso legalmente, con un puesto de trabajo y una vivienda, cada vez les va a resultar más difícil vivir en esos países. Como anécdota, el otro día una trabajadora española que fue de vacaciones a España y que vive en Inglaterra, se le impidió la llegada en el aeropuerto de Heathrow en Inglaterra por una cuestión legal y ha puesto en alerta a los más de 6.000 personas que en estos últimos 2 años de españoles han llegado por distintos motivos, fundamentalmente laborales, a Inglaterra, ¿no? Es decir, las fronteras se están cerrando en todos los ámbitos, no solo del África con Europa, sino dentro de los países europeos. Existe también una ideología que a veces hemos comentado de extrema derecha que ha ganado terreno y según la cual los emigrantes son responsables y culpables de todo. Jorge, y la capitana del equipo, como le decimos a Alemania, sí, con varios problemas, con huelgas también. Sí, huelgas. Eso es lo que no quiero dejar de comentar, porque desde hace ya meses, ¿verdad, Marcelo? Venimos hablando de que, bueno, en Alemania la situación laboral se ha complicado mucho. Hay dos huelgas muy, muy importantes que afectan mucho a la población. Es de la totalidad de los médicos, que ha generado una situación dramática desde el punto de vista de lo que hablábamos al principio con respecto a España, que también en Europa, con respecto al resfriado, gripes y COVID. Y bueno, es una huelga que está siendo seguida, como digo, mayoritariamente, unida a la de trenes, que la de trenes en un país como Alemania es fundamental, mucho más que si fueran ómnibus. ¿Por qué? Porque por trenes se mueven todos los productos y las materias primas, toda la industria. Muchos de esos trenes van a Hamburgo para embarcar productos de todo tipo y que estén en huelga también, es decir, coinciden. Y la historia es que cada semana prácticamente hay un conflicto. No se ha solucionado todavía el conflicto del campo, de los agricultores, y saltan estas dos nuevas, ¿no? Es decir, Alemania está viviendo una zona de lucha de clases, hay que decirlo abiertamente, de conflictos sociales y económicos muy importantes, que son el reflejo, como decimos, de que si eso ocurre con el más fuerte, imaginamos lo que pueda estar ocurriendo, ocurrirá con los países que no son capitanes de la selección. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, Jorge, estamos ahí en los descuentos, pero algo nos querés decir de Israel. Sí, no es exactamente Europa, pero bueno, obviamente es noticia permanente. Me llamó la atención que un tal Omer Kasif, que es diputado de izquierdas en el Parlamento israelí, digamos que tiene los votos obtenidos fundamentalmente entre los árabes que viven en Israel, ¿no? Ha anunciado su apoyo a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para considerar crímenes que está cometiendo Israel. Estas declaraciones en una nota de una conferencia de prensa del tal Ofer ha generado en el Parlamento israelí, imagínate, lo quieren casi fusilar, es decir, traidor a la patria, bueno, ha tenido que generar el propio Estado custodia en su domicilio, no puede salir de su casa, es una auténtica cacería contra alguien que se ha atrevido a decir la verdad, es decir, que Israel está violando los derechos humanos permanentemente y que, bueno, en las últimas horas incluso Venezuela ha apoyado a Sudáfrica en el intento de que la Corte Internacional de Justicia intervenga y califique como genocidio con todas las consecuencias que traería el evidente holocausto que está haciendo Israel sobre el pueblo palestino. Bien, Jorge, bueno, completo el informe como siempre. Te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene. Bárbaro, contento de que haya la comunicación se haya podido dar, y por supuesto seguimos escuchándonos y en algún momento también viendo. Un abrazo. Otro.